Bueno, podemos decir que la única que faltó fue Mariquita Sánchez de Thompson para cantar el himno, pero es el pianoforte original y la versión original y cómo sonó esa primera vez. Muy bien, tal cual. Estamos iniciando entonces la edición de este 4648 con una versión musical histórica interpretada por un músico contemporáneo. Este himno, la música del himno nacional argentina que acabamos de escuchar, es interpretada por Horacio Lavandera, un pianista brillante contemporáneo, que homenajea en el mismo instrumento que está en el Museo Histórico Nacional, que estaba en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, efectivamente, un lugar donde se hacían tertulias, que era un tipo de evento muy al tono del siglo XIX y de las clases altas y comprometidas con la política. Y bueno, en la casa de Mariquita ocurrían muchísimas cosas, fundamentalmente durante su matrimonio con Thompson. Después tuvo otro tipo de actividades, siempre políticas. Y entre otras cosas, invitó a que se tocara el himno nacional, que no era el himno nacional, sino la marcha patriótica, la primera marcha compuesta para que fuera representativa de la nueva argentinidad, que todavía no era la argentinidad tampoco, durante la celebración de la Asamblea del 13, una asamblea constituyente que tiene, Diego, cosas que te van a gustar a vos, no logrados todos sus objetivos como asamblea constituyente, pero sí en germen una expectativa de país que ya se quería, que ya estaba en el horizonte, un país donde fuera más importante que todo la representación democrática, la existencia de una constitución válida para todo el país y un estado permanente de discusión de las problemáticas políticas. Todo eso era la Asamblea del año 13. En ese núcleo de diputados está ahí Vicente López y Planes, un político muy destacado que levanta la mano y dice: yo voy a escribir la letra para ese himno. Uh-huh. Y escribe efectivamente nuestro archi conocido, querido, evocado y de todos, himno nacional argentino, que comienza diciendo: oíd mortales. Qué increíble. Estuvo en casa en el verano una amiga de una amiga, una familiar de unos amigos, una tía de unos amigos nuestros, una gran pianista, y nos decía que para cuando una profesora de música entraba años antes, se le pedía la obligación de saber tocar el piano y poder interpretar exactamente como dice la partitura el himno nacional. Yo me acuerdo cuando era chico que se sentaba la profesora de música y se sentaba en el piano, y para mí era como algo mágico, y todas sabían tocar el piano. Pero ahora vos ves las profesoras de música, no sé si saben tocar algún instrumento o no. Sí, seguramente. Sí, pero recuerdo lo mismo, Diego. Ajá. En nuestra escuela era un lujo y todo el mundo se callaba cuando nuestra querida Margarita Coliva de Orihuela, amada profesora de música, se sentaba al piano y arrancaba chan. Bueno, chan, vamos a decir que esta es la voz de Alicia. Y Alicia vive en España. ¿En España se canta el himno argentino? No. Se canta el himno argentino porque hay mucho deporte y mucha cosa que tiene que ver con Argentina, pero curiosamente en un país que tiene himno pero que no tiene letra. No se canta. Mira, o sea, le faltó su Blas Parera a España. Claro. Su Vicente historia. López. Su Vicente López. Blas Parera hizo la música y Vicente López escribió la Vicente letra. López y Planes. Y Planes. Una persona. Sí, sí, su madre era Planes. Claro, sí, sí, porque decían a veces que eran Vicente López y Planes. Planes. No. Bueno. El padre de Vicente se llamaba López y la madre se llamaba Planes, por eso es Vicente López y en Planes. En realidad sería Planes, ¿no? Planes. Tal vez. No, era Planes. Era planes. No, eran planes. Bueno, españoles. Uno siempre quiere. Planes. Planeros. Planeros. No de aviones, sino de planeros. Bueno, hoy es un planero. Día. Vos hablabas del germen que estaba en ese momento Y bueno, planes, ya estaban en el germen los planes de que tanto ayudan a la gente. Todo se toca. Muy bien, muy bien. Un enganchado semiótico ahí muy interesante. Sí, hizo varios planes y muchos resultaron. Además, porque fue gobernador de la provincia de Buenos Aires en el interregno. Bueno, pero que la oposición no se entere, porque si no... nos sacan el himno. En su época se enteró la oposición e hicieron un aguerrido ataque, porque él fue gobernador de la provincia de Buenos Aires en el interregno tras la batalla de Caseros, cuando es el fin del ciclo de Rosas y el inicio del gobierno de Urquiza, que llega desde Entre Ríos a gobernar desde Buenos Aires. Y Buenos Aires, una vez más, se vuelve recalcitrante a todo el poder del a la posibilidad de empoderar el interior. Y está tan empoderada Buenos Aires que se sitúa ahí. De hecho, Vicente López y Planes tiene algunos renglones en el himno también, muy aguerridos, muy fuertes, muy porteños, muy centralistas. Pero toda esa parte de la letra no se canta, así que no lo vamos a hacer. Unas pocas estrofas, pero está es larguísimo. Es largo. Ajá. Bueno, vamos a mandar saludos que nos están escuchando y nos escucharán a Mariano, que está en la ruta 38 en la verdulería Los Gallegos. Mariano, espero que te guste la música de hoy. A Sandra Luján, que está en Pacheco. Y a Grunchi, que en cualquier momento se va a poner el uniforme y va a venir viajando por la ruta hasta Capilla. Así que, bueno... Grunchi, te agradezco muchísimo tu oreja para el Me Asomo. Me encanta que lo escuches y que además hayas elogiado mi participación. Bueno, un oyente privilegiado. Te mando besos y espero conocerte. Le dedicamos este programa de hoy a Grunchi. Encantadísima. ¿No? Bueno. Dedicamos estas reflexiones históricas. Sí. Muy bien. Bueno, entonces vamos con nuestras dos primeras canciones nuestras, de nuestros músicos y cantantes. Marcela Morelo, Esperar por ti, y Ainda, dúo Lado B. Desvanecer, guardar cada palabra en mi ser, esperar por él, solo a él. Cuánto amor siento en mí, el aroma de su piel está aquí. Camino sola y vuelvo a sonreír.

vemos estos aviones a gran altura dejando estelas persistentes, donde análisis de todo el mundo y los mismos geoingenieros reconocen que se están dispersando sustancias bloqueantes del Sol, como minerales y metales, aluminio, bario, estroncio, y aquellos compuestos higroscópicos capaces de absorber la humedad de la atmósfera que impiden la formación de los cúmulos naturales. Las calles están cada vez más destruidas. A los barrios no se pueden entrar. Hay formas novedosas y muy eficientes de arreglar las calles de tierra. Te propongo implementar las calles verdes con retenedores de agua. Un sistema que funciona en ciudades como la nuestra, con pendientes, que es lindo, permanente y mantiene la infiltración del agua para que no se pierda ni rompa todo más abajo. Soy Fede Fumiato y vamos a vivir bien. De verdad. Vamos, Capilla. Vota Fede Fumiato, intendente. Vamos, Capilla. Nunca pensé que extrañaría tanto el 403. Bueno, estábamos escuchando que pasan los aviones y tiran unas cosas raras para que las tormentas no se produzcan. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cambia el clima en la Tierra, cambia la Tierra y no hay lluvias. Así que, bueno, habría que estudiar y ver qué es lo que están haciendo. Totalmente. En España pasa lo mismo. Igual. Y fue muy notable cuando fue la pandemia, que toda la península tuvo 40 días de oscuridad. Porque, bueno, España, una de las fuentes de ingresos principales son el turismo. Y entonces tiene que tener el mejor clima de toda Europa. Entonces bajan los alemanes, los belgas, todos los nórdicos. Y hacen así, se rompen las tormentas, efectivamente. Y por eso está el fenómeno de cada vez más desierta España. Sube el África, tenemos los vientos del Sahara, todo. Una vez que estaba en Madrid, mirábamos para el cielo, era un cielo rosado. Claro, porque era naranja. Naranja, sí, y era muy impresionante. Sí, arena en suspensión. Y hablé con mis amigos de Madrid hace una semana y me decían que es impresionante lo seco que está todo y el calor que tienen ahora. Sí. ¿No? Impresionante. Bueno, quiero pasar unos chivos. Los chivos hay que pasarlos, no hay que comer los pobrecitos, los chivitos. Bueno, es una opción. El 2 de junio, acá en Capilla del Monte, en el Teatro Enrique Muiño, sí. 2 de junio, Baglietto y Vitale. Hay precios muy accesibles a las 21 horas. Les comento que nosotros no estamos arreglados con el negocio de que viene de la música, pero nuestro negocio es que la gente pueda ver e ir a escuchar a dos grandes de la música como son Lito Vitale, por la cantidad de cosas que ha hecho, y Juan Carlos Baglietto, que es un prócer. Tu ánimo es orientado al ocio. La ocio. Palabra negocio significa negación del ocio. Ajá. Es decir, todo aquello que se hace cuando no se está ocioso. Mm-hmm. Bien, estas prácticas, las de divertirse, de reírse, escuchar buena música, reunirse con los amigos, están relacionadas con el ocio y por lo tanto distantes de toda especulación monetaria financiera como los negocios. Muy bien, bueno, seguimos con los chivos y acá nuestras amigas me parece que van a ir el sábado, si quieren ir con ellas, a la casa, la sorprendente casa del doctor Pickensteiner. Todos los sábados a las 20 horas tienen que hacer reservas. Es en la calle Pueyrredón 930. Y las reservas se hacen al 11-41-58-38-22. 11-41-58-38-22. Lo recomendamos. A Daniela, a mí nos encantó y por eso las cosas que nos encantan las recomendamos. Bueno, ¿qué más? A ver, las votaciones. Los argentinos tenemos el derecho y la obligación de votar. Acá en Capilla del Monte se vota el 4 de junio para intendente. Así que tenemos que ir el 4 de junio. Y las votaciones, provinciales votando gobernador. Eso será el 25 de junio. ¿No? 25 de junio, gobernador y vicegobernador y 70 bancas en la legislatura. Así que bueno, vayamos y votemos lo que querramos. No votemos en contra de, sino votemos ideas, votemos, proyectos. Sí, proyectos, plataformas. Eso es lo que tenemos que votar. Y no, no payasos. Así que ojo con lo que vayan a votar. Bueno, ¿qué más tenemos para decirles que vayan a ver? A ver, 2 de junio, Baglietto y Vitale. Todos los sábados, de la casa del doctor Pickensteiner. Y la feria de San Esteban, que es la feria que nosotros vamos este mes de mayo, todos los domingos, no, el 21 de mayo, en la estación, a partir de las 12 horas. Bueno, vamos con dos canciones. Y volvemos con, hoy es jueves de poesía, con Betty, que va a hacer una introducción. Y después con otras cositas que acá Silvia está escribiendo como en la Pitman, a todo lo que da, escritura rápida. Traducí qué significa Pitman, porque hay mucha generación nueva que no tiene ni idea qué es eso. La Pitman. Y aparte te delata que tenés unos cuantos años. En la sí. Notebook, Diego, sí. En la notebook, por lo menos. Y creo que de acá, de este grupito, soy el más grande de todos. Ay, perdón, gracias. Ah, no, perdón. No, te acabo de ver a vos. Para, hola, Betty. Betty, para. Me llevas unos meses, sos la más grande. Para. Somos clase 57, sí, aclaramos. Sí. Aclaramos. Aclaramos, yo llegué primero. Vos llegaste primero y yo llegué ahí atrás. Sí. Bueno, vamos con dos canciones. Ignacio Bevacqua, Pam y Jim y Banda Los Chinos, El Club de la Montaña, y después venimos con este interesante programa de Me Asomo. Me miraste otra vez así, como mira quien siente cosas. Te escondiste en el mostrador, pero igual te vi. Fue tan fuerte la conexión. Todo lo demás no importa. Siento lo de las mariposas. Si te me acercas, no sé por qué. No te digo que yo siento lo mismo. Es tiempo de regalárnoslo. Deja que sonrisa vuelva a nacer. Te ves tan tensa tratando de ocultarla. Tus ojos dicen todo lo que sabes que nos pasa. Deja que tu sonrisa vuelva a nacer. Te ves tan tensa tratando de ocultarla. Tus ojos dicen todo lo que sabes. Toda excusa me viene bien para acercarme un rato a hablarte. Soy muy lento para encontrar las palabras. En silencio sabemos que todo es magia si estamos juntos. El amor de oficina está reservado. No sé por qué. No te digo que yo siento lo mismo. Es tiempo de regalárnoslo. Deja que tu sonrisa vuelva a nacer. Tan tensa tratando de ocultarla. Tus ojos dicen todo lo que sabes que nos pasa. Dicen todo lo que sabes que nos pasa.

en el imaginario político, cultural y social relaciones inusitadas, es decir, que se ponen en contacto cuestiones que no las habríamos pensado si no fuera que los historiadores se sientan a la mesa y encuentran coincidencias, ciclos similares. Bueno, es bastante arbitrario lo que voy a poner en común, y lo que hay en común es una efeméride, el 11 de mayo. El 11 de mayo de 1813, la Asamblea Constituyente aprueba la composición musical y la letra que ha escrito Vicente López y Planes para que sean el himno nacional. Pero antes te dije que hay un rol muy interesante de Vicente López y Planes como político. Escribe ese poema porque en realidad tiene en su imaginario una gran cantidad de contenidos políticos. De otra manera no se puede escribir una letra tan potente. No voy a decir bella, linda, simpática, tan potente como la del himno nacional, que comienza con ese gesto medio soberbio diciendo «Oíd mortales». El grito sagrado. Y quienes gritan somos los nuevos argentinos, ¿no? Claro. Eso es lo que hay que escuchar. Lo interesante de la Asamblea del año 13 es que es una experiencia colectiva. He ahí ya un signo de índole político muy interesante. Lo colectivo, el conjuntarse, el estar reunidos para discutir qué país se está proyectando. Y Blas Parera es uno de los, Vicente López y Planes es uno de los que más insisten en la necesidad de crear instituciones. Es decir, estamos en las nacientes de la argentinidad y aquí que este grupo de políticos piensan cuáles son aquellas instituciones que, respaldadas por una constitución, permitirían establecer las reglas del juego político-social. Digo esto porque es muy interesante detenerse en la idea de institución. Todas las sociedades crean instituciones. La derecha de hoy, la derecha contemporánea, habla mucho y como de una manera muy certera y como una verdad única y universal de lo instituido, que haya respeto a las instituciones, y lo dicen con un tono solemne y acabado, como si del otro lado de la vereda quedáramos los que no respetamos las instituciones. Como los paladines de la justicia. Claro, como situados en una verdad que vienen a señalarnos qué es lo que hay que respetar. Bueno, hay un tono bastante hipócrita en eso, porque algunas veces respetan de manera acérrima las instituciones y otras veces las instituciones les importan un bledo también y pasan por encima de ellas también. Así que lo interesante para señalar de la Asamblea del año 13 es la institucionalización, aquello que está para el futuro, no lo instituido. Resulta que la relación arbitraria que voy a establecer es que Vicente López y Planes se formó en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Uh-huh. Esa fue su escuela, que es la simiente de la Universidad de Buenos Aires. Y aquí que hoy, 11 de mayo, también recordamos un hecho muy triste, pero un hecho que se ha convertido en una bandera. Un 11 de mayo de 1974 fue asesinado el padre Mujica. Acababa de rezar una misa en Villa Fiorito y a la salida de esa misa, acompañado por sus compañeros habituales de trabajo y militancia, una agrupación, la triple A comete ese horrendo asesinato a este líder popular. ¿Por qué lo relaciono con la idea del siglo XIX y lo instituyente? Porque el padre Mujica tuvo como nota política muy interesante romper con los claustros de la iglesia y que removiera justamente el sentido de esa institución y la reconvirtiera hacia un programa político y social orientado a los pobres. reinstitucionaliza la iglesia, le da un nuevo sentido a la iglesia. Esa iglesia partícipe de la arrogancia, una iglesia de las clases, para los ricos, de las clases dominantes, justamente una iglesia todopoderosa, soberbia, dueña de la verdad, podía ser cuestionada, podía ser puesta en otro plano, y una iglesia que busca, en la palabra de Mujica, justamente un gesto antiguo, el antiguo sentido evangélico, y por eso vuelca su mirada hacia los pobres. Y bueno, el padre Mujica también fue al Colegio Nacional de Buenos Aires, también era miembro de la clase empoderada, de las clases privilegiadas. Él es un Mujica, un chico bien de Buenos Aires. Mujica Echagüe, ¿no? Mujica Echagüe, exactamente. En 1955 es reaccionario y aplaude la caída de Perón, Mujica. Y en el año 56 tiene una revelación, no teológica, sino política y social, y cuenta de otra manera la historia. Bueno, eso me hace acordar mucho a nuestros amigos que ahora, sobre todo Alejandro Llorente, mi compañero del Newman, que está en el grupo de curas en Opción por los Pobres, que para mí es lo mismo. Y mucha gente, como el cura de la Serna, y bueno, Alejandro Llorente, y muchos más que no sé los nombres, pero están ahí luchando por esa iglesia que en realidad es la verdadera iglesia, no es la otra. La iglesia del antiguo Bergoglio, que les hablaba a la oligarquía, les decían cosas que ellos querían escuchar. Ahora, cuando el Papa Francisco habla, ya no habla como Bergoglio, habla de otra forma. Así que ahí está la diferencia, ¿no? ¿Se ha dado vuelta? No, o ha vuelto a sus raíces, a lo que realmente es el cristianismo. Yo no creo ni en los orígenes, ni en las verdades, ni en los absolutos. No, entonces pero creo que no hay una iglesia verdadera. Hay una iglesia como institución poderosa y oficial, y surgen dentro de esa misma corriente política, ideológica, social, religiosa, otras tendencias. Algunas veces la historia hace ese rulo de referenciarse a unos orígenes, pero no soy más foucaultiana en ese sentido. No hay un origen fundante, un día comenzó a ocurrir tal cosa, sino que son procesos de institucionalización, y dentro de esos procesos se puede entrar en crisis y crear nuevas realidades. Ajá, no, lo que yo decía, como origen, el cristianismo. El cristianismo no es lo que decía Bergoglio antes, ni tampoco es lo que dice muchas veces la iglesia. La iglesia dice otra cosa, el cristianismo es otra cosa. No me parece. Catolicismo y cristianismo, dos cosas diferentes. Sí, ¿no? sí, por supuesto, sí. Bueno, no se escucha, Daniel, tenés que levantar tu micrófono. También el cristianismo en sus orígenes tuvo lo que decía Silvia, no era una cosa que esto es así y se acepta así, sino que fue un proceso muy largo para que después, desde lo institucional, se dijera esto es así, el dogma es este y se respeta. Y después hubo muchos movimientos que aparecieron cuestionando eso, y es por eso que hoy por hoy tenemos más de 2000 denominaciones diferentes que, si bien sostienen verdades casi esenciales, pero en un montón de otras cosas varían, porque en realidad no quieren sostener posturas tan dogmáticas. Bueno, eso de Daniel, que está perfecto. 2000 expresiones, un dato muy rico para esta conversación, sí. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar a Lisandro Aristimuño e Hilda Lizarazu, Tres Estaciones, la publicidad de la radio, y después viene el momento Betty. Oír tu voz y contemplar los girasoles. Ver el mantel donde se ve lleno de flores. Mirar

Muy bien, estamos muy bien. ¿Qué novedades nos traes? Bueno, el sábado 13 de mayo a las 20 horas, es para agendar, ¿eh? Acá hay un chivo. Entonces, muy lindo. Y cuadernos. Bien, sábado 13 de mayo a las 20 horas, la obra de teatro Fragmentos Amorosos se presentará en el Teatro La No Galera de Villa Yardino. Para las reservas les voy a dictar un teléfono. 11 57 29 37 37. ¿Otra vez? ¿Lo digo? Sí. Porque capaz que no lo anotaron. Yo no lo anoté, pero bueno. Aparte es el sábado a las 20, justo el día de la casa del doctor Pickensteiner. Bueno, pero los que están en Villa Yardino pueden ir. Ah, obvio. Y si tienen algún amigo de Villa Yardino, y si no, claro, parecemos buenos vecinos. Sí, sí. Vayamos a Villa Yardino. Sí. Bueno. Bien, de nuevo. 11 57 29 37 37. Muy bueno, bien. Y ahora sí. Se viene el día 23. Sí, acá las amigas Mabel Tulián, Cleo Veracruz, Silvia De Marco y Laura Soan, ¿eh? Canciones, risa, humor. A las chicas las vamos a tener la semana que viene, ¿eh? Acá en vivo diciendo el 23 ¿sí? de El 23 de mayo, okay. a las 21 horas, en el Teatro Enrique Muiño. La entrada general son 600 pesos y el espectáculo se llama Se Dice de Mí. Se Dice de Mí, tu programa de radio. Sí, Betty, a ver si te ponen las pilas. Sí, tenés que ponerte las pilas. ¿Cómo les gusta? ¿Cómo les gusta entusiasmarme? Bueno, y hoy es jueves de poesía, aparte. Aparte. ¿Y entonces qué tenemos? Varias cosas, a ver la presento. ¿Qué tenemos? Sorpréndame. Bueno, tenemos un audio, porque bueno, Betty apareció y me dijo, voy para allá, y yo ya tenía el saludo, así que no se asusten si en el audio Betty los vuelve a saludar. Muy bien. Bueno, acá vuelvo otra vez. Buenas tardes, noches, queridos amigos. Hola, Dani. Hola, Diego. Y a toda la audiencia de Me Asomo, qué lindo jueves para reencontrarnos, asomarnos juntos a la poesía. Hoy jueves de poesía. ¿Nos asomamos? La poesía es resistencia frente a un mundo que se vuelve cada vez más cruel, cada vez más terrible, deshumanizante, porque todo lo que pasa no está fuera de lo humano. Y creo que la palabra es una forma de resistencia muy clara frente a todo esto. Por supuesto que hay muchas otras. Lo extraordinario es cómo la poesía, pese a todo, a las catástrofes de todo tipo, humanas, naturales, viene del fondo de los siglos y sigue existiendo. Ese es un gran consuelo. Va a seguir existiendo hasta que el mundo se acabe, si es que se acaba alguna vez. Estas palabras son de Juan Gelman. Otra vez, viene a asomarse, a regalarnos su sentir, su palabra. Desde la página de la UNESCO, el poeta en el centro de la sociedad, compartimos la respuesta de qué puede hacer la poesía. No hay sociedad sin poetas. A pesar de que el acto de crear se realiza en solitario, los poetas no viven en una burbuja. Tampoco son ermitaños encerrados en torres de marfil, sino creadores de universos que comparten con los demás. Con sus poemas escritos o cantados, los poetas desempeñan un papel educativo de primer plano. La poesía está hecha de un compartir sensible. De este modo, forma al ser humano en cuerpo y alma. Al emprender los senderos de la emoción, de la sensibilidad y la imaginación, transmite conocimientos y valores humanos. El sentido del bien y del mal, la historia, las proezas de las mujeres y los hombres, las tradiciones antiguas y el vínculo con la naturaleza. La poesía despierta los sentidos mediante las palabras y la creación de belleza en el lenguaje, y también cultiva la imaginación y la memoria. Es toda una realización de las facultades corporales y anímicas del ser humano, porque la forma de cuanto se dice o escribe es tan importante como el sentido o el mensaje. El poeta no tiene por finalidad comunicar un pensamiento, sino despertar en los demás un estado emocional en el que nazca un pensamiento análogo, pero no idéntico al suyo. La idea desempeña, en él como en los demás, tan solo un papel parcial. Frente a la realidad de un mundo incomprensible en la que se siente embarcado, el poeta no cesa de crear peligrosamente, como dijo Albert Camus en su discurso El artista y su tiempo. El poeta reconquista el lugar que le corresponde en el corazón de la sociedad cuando crea peligrosamente para salvar la vida amenazada por doquier o expresar la alegría de estar presente en el mundo. ¿Qué es el amor para Albert Camus? Amar y ser amado. Todos los especialistas de la pasión nos los dicen. No hay amor eterno si no es contrariado. No hay pasión sin lucha. De este modo habla del amor como una cualidad activa del sujeto. Camus era un convencido de la libertad y la autonomía. Por eso no es de extrañar este enfoque sobre el amor. En él pone de presente la importancia de ser sujeto antes que objeto, de un sentimiento, de una realidad. ¿Qué podemos aprender de Sísifo y su roca? Este ensayo filosófico de Albert Camus nos enseña a nunca ceder ante las decepciones circunstanciales o tratar de escapar de los fracasos, sino aceptar los fracasos de la misma manera que aceptamos nuestros logros. Y lo más importante, no importa cuánto perdamos en nuestra búsqueda, nunca debemos retroceder hasta que alcancemos nuestro potencial. Poema El verano, de Albert Camus. En el medio del odio me pareció que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas me pareció que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos me pareció que había dentro de mí una calma invencible. Me di cuenta, a pesar de todo, que en medio del invierno había dentro de mí un verano invencible, y eso me hace feliz. Porque no importa lo duro que el mundo empuje en mi contra, dentro de mí hay algo mejor empujando de vuelta. Bueno, Betty, me parece que estás enamorada de Juan Gelman. No, pero fue una introducción con Juan Gelman. Fui Sí, no, lo digo por... Lo volvimos a traer. Claro, por eso, pero sí. Digo, ¿por qué será? Y sí, Juan. Juan, ¿te ¿no? gustaba? ¿Te gusta, Juan? Sí, la semana pasada. Bueno. En un pancho. Bueno. En un pancho le gusta a Helman. Muchísimas gracias por esta poesía y por gracias las palabras. Y bueno, y ahora te vamos a liberar porque estás así como es. Ansiosa por partir. No, estoy apurada nada más. No. Bueno, se muchas gracias. Con Helman. Muchas gracias. Dani. Mayonesa Helman. Mayonesa Helman. Bueno, gracias, Betty. Vamos gracias a ustedes, a seguir, buenas noches. A seguir acá con el programa. Y vamos a poner una canción, a seguir extrañándola a nuestra querida Rita Lee, que nos marcó el camino y nos marcó la vida, y nos llenó de música y alegría el corazón. Vamos con una canción y después acá Alicia tiene algo para decirnos. ¿Cómo se llama la canción? Saúji, que quiere decir salud. Vamos. Bueno, me agarraste con las manos en la masa. Alicia, ¿qué querías decir de Rita Lee, que nos cambió la vida a todos, nos las alegró? Sí, aquellos que tuvimos la posibilidad de ser jóvenes en los 80, qué increíble, ¿no? Me quedé con la última frase de la canción, tal vez ainda faça un monte de gente feliz. Y creo que lo hizo. Claro que lo hizo. Todavía, me encanta, vamos a decir qué significa, ¿no? Tal vez todavía haga a un montón de gente feliz. Sin duda. Hermosa Rita, claro. Y otra parte de la canción dice, si me muero, tal vez me muero de un ataque al corazón de tanto que amé. Mirá qué Rita bueno. Lee era única. No, única y nos marcó a todos. Y vos dijiste que hizo un himno. ¿Cómo hizo un himno? Ah, bueno, claro. Ella, como buena brasilera, era futbolera. Amante del Corinthians, el cuadro de fútbol de San Pablo, blanco y negro. Y ella hizo una canción para el Corinthians, para su club querido, que era Amor en Blanco y Negro, Amor en Blanco y Preto. Y se convirtió en un himno de la cancha, de la hinchada. De tanto que llegaba Rita Lee. Qué talentosa, qué creativa. Muy, muy una brasilera rara, porque re blanca de piel, ojos celestes, sí. Pelo colorado. Sí. O sea, nada que ver cuando uno piensa en... Bueno, en Brasil hay de todo, pero, claro, pero claro. Es raro pensar en una brasilera así. Sí. Rita Lee Jones. Cantante, actriz, instrumentista. Una feminista. Dice que no se casó con ningún político. Claro. Que no tuvo nada que ver con ningún político. Por eso le fue también por momentos tan difícil, claro. Las chicas decían que sus canciones eran sex pedagógicas. Sí. Muy bueno. No, y las cosas que dicen las canciones, hay que traducirlas algún día. Sí, ¿por qué no? Claro, claro. Podemos hacer un repertorio de Una cosa muy interesante de Rita Lee es que ella siempre fue y lo militó como una beatlemaníaca. Realmente una intérprete, una escucha privilegiada, además, en San Pablo, de esa expresión musical en sus nacientes, y como hija de un norteamericano y una italiana, cantaba en inglés, tenía se educó como... en un colegio francés, hablaba en francés perfecto. Claro, entonces se formó con un ánimo un tanto internacionalista. Pero cuando se encuentra con Caetano Veloso, Caetano le dice... tenés que abrasilerar más todo eso. Me encanta. Bueno, y vivió años con Eric de Carvalho, que era su marido. Claro. Y después, ahora Roberto últimamente, Roberto. Y después había hecho una banda con sus hijos. Claro, así también. Que todo quedó en familia. Sí, ¿no? Todo. Una historia bárbara. Sí, preciosa. Bueno, y el presidente Lula da Silva declaró 3 días de duelo nacional. Porque es una figura que sin duda hay que recordar así, ¿no? Con hizo este conocer respeto. Brasil, ¿no? A todo el mundo, y más sí. A los argentinos. Sí, Lanza Perfume, ya lo escuchamos en la Baila emisión. Conmigo. Sí, también. Baila Conmigo, claro. Saúl, esa que acabamos de escuchar. Baño de espuma. Sí. Nos ponemos a bailar, ¿eh? Bueno, esas canciones deberían ser puestas otra vez en el escenario de la música actual, porque mucha gente no la conoce. Claro. Realmente son obras de arte de esa época. Sí. Música disco brasilera. Bueno, y la última, así no sé si se acuerdan, Oveja Negra, ¿no? Sí. Que narra un poco su historia. Cuando el padre le dice un día, la mira y le dice, querida hija, vos sos la oveja negra de esta familia, o te vas o te van a desaparecer, así que más vale que vayas a hacer música a otro lado porque esto... Y bueno... A mí me gusta Amor y Sexo. ¡Claro! ¡Qué preciosa canción! Esa es una verdadera lección de historia de la cultura, porque va pasando como por muchos capítulos de todas las versiones posibles, explicaciones del amor y del sexo y cómo los va metaforizando al amor y al sexo. Sí, sí. Una composición preciosa y además de una Rita Lee grande ya. Claro. No era una jovenzuela y lo habla. Vamos a buscar esa canción. Sí, guiñas, sí, pero qué bueno esos músicos y músicas que en sus letras dicen cosas, porque ahora uno escucha y muy poco pasa eso. No, eso lo pongo en duda. Dicen mucho. Capaz que no sea nuestro lenguaje. Puede ser. O lo que los medios también pasan, ¿no? Sí. Nos hacen escuchar. Yo me quedo con la música, como dice Charly García, para que la música sea música tiene que tener armonía, melodía y ritmo. Bueno, y ahora que decís de Charly, Rita Lee, que vino varias veces a Argentina, hizo gran amistad con Charlie y con Fito. Uh-huh. Y nos preguntábamos... Vibraban en una onda especial. ¿Por qué no penetró tanto Rita Lee como Si Caetano, como Gal Costa? Y porque ella era un poquito más incorrecta. Ajá. Muy bien. Y menos brasilera, era otra cosa. Era una... Abrazaba bastante el universo, sí, sí. Bueno, vamos con dos canciones. Una canción... Y Mujer. Y Mujer. Y Mujer. Bueno... Por eso es tan difícil ser mujer. Por eso sí. Somos hombres, Daniel y yo. Sí, muy bien. Una opción por los pobres. Una opción por los pobres. Bueno, vamos con Fito Páez, 11 y 6, y una canción que nos pidió recién Mariano de Pastoral. Thank you.

world that's missing to make it all just right. And I wish that I was making love to you tonight. Wish I was making love. Baby, you're all that's missing to make it all just right. And I wish that I was making love to you. Wish that I was making love to you. I wish that I was making love to you. I just want you to know. Bueno, chicas, ¿y cómo la pasaron esta noche en Me Asomo Asomándonos? ¿Nosotras? Ay, nadie contesta. Silencio. Chicas, la pasamos, chicas. A nosotres. Hermoso, estar los cuatro, los cinco, recién se fue Betty. Sí. Y una nota sobre lo de Betty. Leyó un poema de Juan Gelman, un poema de amor. Los tiene, por supuesto, preciosos, urbanos y contemporáneos. Juan Gelman también fue al Nacional Buenos Aires. Wow. Y Betty está enamorada, ella está enamorada, ¿no? Claro. Uno puede estar enamorada de una imagen, de lo que fuera. Sí. ¿No? Eso ha ocurrido. El amor es libre. A los humanos nos ocurre bastante, ¿no? Claro. Bueno, Dani, vamos cerrando el programa de hoy, nuestro programa número 648, en nuestra octava temporada. Hemos invitado a todos los candidatos a intendente acá, que las elecciones son el 4 de junio. De los 6, 4 nos han contestado. Hay dos que no saben o contesta, o no sé, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Todavía tenemos tiempo. Uh-huh. Creen entonces, tener la vaca atada. Creen tener la vaca atada. Muy buena metáfora. Se basan en las encuestas y entonces saben que, bueno, tienen un 23% y el otro tiene un 22% y los otros tienen mucho menos. Pero bueno, no es así, no es a través de las encuestas, sino que es a través de comprometernos con la sociedad, dar a conocer, reconocer, hablar de la gestión que han realizado y a partir de ahí entonces la sociedad va a decir si los va a votar o no. Es así, ¿no? Bueno, y otra cosa que queremos decir nosotros, que tenemos la idea que en este programa, como algo democrático, vengan todos a hablar. Uh-huh. Y yo escucho que me dicen, che, ¿cuánto les cobrás para que vengan a hablar? Porque eso se paga. No, nosotros no les cobramos nada. Les damos el micrófono para que puedan darse a conocer. O sea, que están perdiendo una posibilidad. O también vemos que aquellos que pagan van solamente a programas donde pagan, donde reciben una pauta y saben que no les van a preguntar cosas para ponerlos incómodos. O sea que nosotros estamos muy agradecidos que no recibimos ninguna pauta, aunque me parece bastante desprolijo darles la pauta a algunos pocos y a otros no. O es a todos o a ninguno. Pero bueno, estas son prácticas que vemos y nosotros quedamos que se vienen afuera. Repitiendo desde siempre, desde que estamos acá, por lo menos en Capilla, siempre la pauta ha sido selectiva, porque entonces podían decir lo que querían y nadie les iba a cuestionar nada. Es la modalidad de las comunicaciones o de los medios que creen tener todo el poder. Una modalidad vinchuca. Bueno. Oíd mortales. Sí. El grito sagrado. Que nunca. Y algo libertad, que quería decir. Libertad. Y aunque te pagaran una pauta, vos tendrías el derecho de preguntar lo que sea. Por supuesto. No estás condicionado. Sí, pero acá creen que la plata mueve todo. Y hablando del himno, me estaba acordando una vez que Sandra Mianovich decía, ¿por qué decimos juremos con gloria morir? No, juremos con gloria vivir. ¿No te parece que sería mejor? Bueno. Eso es el tono guerrero justamente que tiene el himno, morir por la patria, expresa dar toda la vida por la patria también, ¿no? Sí, vivir por la patria. Vivir por la patria. Pero vivirla hasta el último instante también y hasta morir por ella. Ajá. No adhiero yo a la idea de morir por la patria. Yo tampoco. Creo que voy a morir por mi propia naturaleza nada más. Uh-huh. Pero sí tener un sentido de, bueno, lectura de la pertenencia, de quiénes somos, cómo somos y cómo podemos llevar adelante proyectos comunitarios, colectivos, uh-huh, conjuntos, donde podamos discutir. Me formé en un tipo de definición cultural también que puso muy en crítica las fronteras, las nacionalidades, las pertenencias etarias, étnicas, uh-huh, sociales y hasta partidarias dogmáticas, ¿no? Entonces, bueno, los himnos son de una época en que las guerras civiles imponían la necesidad también de tener unas canciones para llevar adelante los ejércitos. Uh-huh. Y la patria grande, ¿dónde está? ¿No? Bueno, nos vamos despidiendo. Bueno, hasta el próximo martes. Gracias